Un tema exclusivo de laqueomusical.com. He probado mil amores, pero nunca llegué a pensar que contigo me iba a involucrar. Es que eres diferente y me sabes amar. No te importa el dinero, solo yo, y por eso más te quiero. Te preocupas por mí, falta para mí. Por eso cuando me deprogramas, tú me deprogramas, tú me deprogramas, tú me deprogramas. Ya lo he intentado. Con otra yo lo he tratado. Ella tiene lo que busco, como lo clasificado. Ella tiene la actitud original sin copia. Sus fotos son sin flash, porque brilla con luz propia. Yo quiero ser tu dueño, por ninguna puse tanto empeño. Lo que siento no es pequeño. Mi cama te meterá presa por robarme el sueño. De tranquilizarme, eres la manera. Llegaste a mi mundo y lo pusiste como quiera. Lo que siento es tan grande que usa escalera. Mi corazón va al mecánico, si te ves se acelera. Que estoy aficiado, corrieron la voz porque el amor es ciego, pero mis vecinos no. Me deprogramaste, porta de bacano. Soy un yo-yo, por más vuelta que dé vuelvo a tu mano. Me di cuenta que el amor usa lente oscuro y un bastón, y que una palabra no vale nada ante la acción. Supe que cumplí mi misión, porque sin avisar como un infarto llegué a tu corazón. Es tan profundo lo que siento por ti, que ni un buceo nadando puede llegar. Y es tanto el amor que hay en mí, que necesito dinero, pues me cuesta mucho dejar de pensar en ti. No hago caso a la que un sueño me vende. Tú eres la que sabe los botoncitos que me prenden. La que me hipnotizó con su flow y su actitud. Pa' quitar tu inquietud, la que me desprograma eres tú. Tú ves con muchas, pero como tú ninguna. Como Michael Jackson sentí caminar por la luna. Mientras que con cada beso aliente en mi cama, demostraste que tú eres la que me desprograma. Laqueomusical.com. Si es por ti, yo lo suelto todo. A mí no me hablen de maná. Si es pata contigo, yo lo suelto todo. No tengo que agarrarme de nada. Porque contigo, con el mundo real, pierdo la conexión. Tú me haces perder la razón. Me topa con un par de malas que jugaron conmigo sin compasión. Pero gracias a ti volvió a ese pum pum mi corazón. Por eso, pa' verte, te loco por la pared se gavea. Pa' ver esa carita, yo hago lo que sea. Porque lo que siento por ti es algo especial. Como precio de Ikea, yo estoy computado pa' ti y punto. Como si fuera alfombra en polvo, sacudite en mi mundo. Creo que es verdad que el amor te pone torpe. Úntame mentol, mami, porque tú eres mi golpe. Me desprograma el roce de tu piel. El sabor a miel de tu boca es el placer que me hace ser fiel. Es que tú eres mi angelito. Aunque tu nombre no me sale en un papel para un regalo. No sé explicarlo ni controlarlo. Sigo aficionado como si en Twitter le disparo. De tu mirada, todos los días amanezco contigo en la cabeza, mami. Tú eres mi almohada. Lo nuestro famo la primera vista. Me lo propongo, ingeniero sistema. Tú me tienes como un enano peledeísta. Enamorado, pa' ti es este tema. Tú eres mi mami chula. Desde menor tomo la mampula. Con mi mente juegas hula hula. Eres carátula, decidí de lo anhelado. Contigo todo marcha bien y no un soldado. Tú me desprogramas. Tú me desprogramas. Laqueomusical.com. Ya, el batallón, mete programa, Caja Musical Studios, you know.